El señor Andrés de Jesús Reyes está ya buscando la música para esta mañana y en su consola de audio. Lupita Páez nos asiste en la producción en general, y cosa que le agradecemos mucho. Y desde luego todo el personal de aquí del turno matutino en Radio UV, los técnicos administrativos, manuales, personal de confianza, nuestros jóvenes, todos aquí trabajamos para ustedes con mucho gusto en este trabajo privilegiado que es la radio universitaria de la UV. Y aquí estamos con muchísimo gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y allá en las lomas del estadio, nuestro querido amigo Raciel Martínez de Comunicación Universitaria y su equipo de trabajo. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Sumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Cosa de notar, dice Bernal Díaz del Castillo, que ahora que lo estoy escribiendo, se me representa todo delante de mis ojos, como si ayer fuera como esto pasó. ¿Qué recuerda tan vivamente el cronista? Las cabezas que coronan las azoteas, los incontables cuerpos que tapizan las terrazas y escalinatas de los templos, las mujeres y los muchachos que se agolpan en las calles y desbordan las canoas y las plazas. Aturdidos y deslumbrados, rota la voluntad y dejándose llevar por la multitud, llegan los españoles a su alojamiento. ¿Es este el palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma, enorme construcción que sirve de museo personal y de monumento erigido a la memoria del difunto monarca? Ahí se guardan intocados en una recámara muy secreta las piezas de oro y los objetos preciosos dejados por Axayácatl. Moctezuma los está esperando. Apenas entra Cortés, le pone él mismo un collar de conchas, de cada una de las cuales cuelgan 8 camarones de oro. Y tomándolo de la mano, lo lleva al aposento dispuesto para el capitán, donde se despide Moctezuma diciendo: Malinche, en tu casa estás tú y tus hermanos, descansa. Malinche hacia a Cortés, ¿no? Apenas desaparece el anfitrión, los españoles se ponen a recorrer el palacio. A Cortés se le ha cubierto de esteras una estancia y la cama, un simple edredón de plumas. Tiene un magnífico dosel y a cada soldado aguarda una estera cubierta con un toldo de manta. La cal de los muros es reciente. Por todas partes se ven enramadas y manojos de flores. Un banquete compuesto de interminables platillos se halla dispuesto. Hay que comer. Pero antes debe pensarse en la seguridad del ejército. Los cañones asoman luego sus bocas a los 4 puntos cardinales. Los centinelas, escopeta al hombro, aparecen en las azoteas y se alistan los caballos. El recibimiento, en verdad, no se esperaba tan soberbio. El día quedaría fijo en la memoria. Era el 8 de noviembre de 1519. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros, ay, mañana fresca, fresquecita y con un poquito de catarrito, que esperemos que no se desarrolle a pues algo más molesto en cuanto a los síntomas. Pero sí están las mañanas un poquito más frescas y es que además pues entra el otoño, ¿no? En estos días, o creo que hoy mismo. Bueno, pues un otoño también. Quizá porque apenas inicia, en el que todavía tenemos calores muy fuertes. Me parece que ya hoy no lo tendremos como en días pasados, pero vamos a ver. Jalapa, ya saben que se va por la libre en nuestra queridísima ciudad. El fin de semana cargado de eventos interesantes para comentar. Por ejemplo, pues hoy es 23 de septiembre, irremediablemente, invariablemente, el nombre nos remite, sobre todo algunos quienes todavía nos enteramos, sí, muy jóvenes, pero nos enteramos de una liga de 23 de septiembre que querían desestabilizar al país y que le declararon la guerra al gobierno y que después incluso algunos de los conocidos que tenemos, nos enteramos que habían participado en la Liga 23 de septiembre. Pero el caso es que Pedro Salmerón, que es era un funcionario del gobierno federal en un instituto de investigaciones históricas sobre la revolución, no me sé exactamente el nombre, ahorita lo vemos, de pronto, a propósito de la fecha ya próxima, porque esto fue hace unos días, habló de que las personas que integraban la Liga 23 de septiembre eran unos jóvenes o habían sido unos jóvenes valientes. ¡Buah! Pues eso desató una gran polémica. Bueno, eso polarizó a la opinión pública, sobre todo la derecha, el PAN, el Merolico, Fox y todos empezaron hacer presión para que lo quitaran, porque como había dicho que los terroristas de la 23 de septiembre eran unos jóvenes valientes. Y entonces ahí se desata una polémica que como en otros casos, la presión es muy fuerte y él tuvo que renunciar. Dicen que él, en un momento dado, sí es cierto, nos enteramos cuando estábamos conociendo el caso. Ahora sí que primero dijo que sí, luego dijo que a ver. Pero parece que él esperaba que Andrés Manuel no le aceptara la renuncia. Pero Andrés Manuel no dijo nada. Entonces él se siente, no traicionado, porque eso es muy fuerte esa palabra, sino a lo mejor decepcionado o quizás esperando alguna explicación, o porque él considera que no era para que mediáticamente lo estuvieran atacando de esta manera, sobre todo la derecha, el Partido de Acción Nacional y algunas otras personas, porque Garza Sada en aquella época de los años 70, que por cierto había un clima bastante, bastante enrarecido, desapariciones, el hijo de Rosario Ibarra de Piedra en este contexto fue desaparecido, había torturados, el gobierno federal a través de la secretaria de gobierno le está pidiendo disculpas a algunos de estas personas que fueron torturadas por el gobierno, porque habían pertenecido a la Liga 23 de septiembre. Bueno, entonces, como estos jóvenes secuestraron a este señor Garza Sada, que era un empresario pues muy prominente, muy conocido de allá del norte, de Monterrey, y lo mataron. Entonces eso quedó como un estigma en contra de la Liga 23 de septiembre. Y entonces ahora la polémica pues se da en estos términos, ¿no? Es decir, pareciera que la gente está interpretando que Pedro Salmerón, historiador, articulista de La Jornada, etcétera, estaba como justificando aquel acontecimiento. Yo no sé por qué, porque es una interpretación que puede hacer cada quien, ¿no? Pero también por el otro lado se habla de este clima, ¿no? De autoritarismo, del gobierno que no se tentaba el corazón para desaparecer a jóvenes subversivos. Y que había un gran coraje por parte de muchos jóvenes que estaban integrando esta Liga 23 de septiembre. Pero pues eso tampoco justifica el hecho de que hayan secuestrado a este tipo y lo hayan matado. Yo me acuerdo siempre de cuando los inicios del zapatismo, como ni siquiera quiero emplear la palabra secuestro, como que privaron de su libertad, ¿no? Utilizo un eufemismo de un exgobernador. Y entonces exgobernador casi, bueno, yo creo que le dio el síndrome de Estocolmo, porque cuando lo liberaron no le hicieron absolutamente nada, le daban bien de comer, no lo tenían así como en las condiciones en las que uno conoce que luego tienen a los secuestrados, y le dieron un trato digno, un trato respetando sus derechos humanos. Claro, ya le habían quitado uno porque pues lo secuestraron, ¿no? Pero no pasó nada. Pero aquí el error, no sé, los muchachos estos pues mataron a Garza Sada, y entonces por eso ahora se hizo el escándalo. Ahora, ¿qué dice Elena Poniatowska? Dice, al leer el sábado 21 de septiembre en La Jornada, funcionario explica polémica publicación sobre la muerte de Eugenio Garza Sada. Y yo, dice Elena, recordé a doña Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra, acusado de militar en la Liga 23 de septiembre y desaparecido en Monterrey el 18 de abril del 75, me abordó en la marcha del 17 de abril de 1977 en contra de Díaz Ordaz, en la que coreábamos en el Paseo de la Reforma: al pueblo de España no le manden esta araña, tengo un hijo desaparecido. Rosario Ibarra ya vivía en México y empezó la búsqueda por su hijo desaparecido. Su esposo, médico, padre de Jesús, fue torturado en Monterrey en unas celdas conocidas como Las Tapadas. Les metieron la cabeza 3 veces en agua de orines y de ácido para revelar fotografías, y les rompieron la cuarta vértebra lumbar a fuerza de golpes, y tuvo que ser hospitalizado. Rosario decidió venir a México, Rosario Ibarra, buscar a su hijo en todas las cárceles clandestinas, reunir a otras madres. De aquí Emilio Carballido, estoy casi seguro, toma como modelo a Rosario y hace una de las más bellas cosas que yo he conocido de teatro, que se llama Conmemorantes, ¿no? Que es la historia de una madre que cada año va a buscar a su hijo a la plaza de Tlatelolco y confunde a los muchachos de ahora con los de aquella época. No, una cosa desgarradora, ¿no? Bueno, entonces Rosario decidió venir, buscar a su hijo en todas las cárceles clandestinas, reunir a otras mamás con hijos desaparecidos, organizar huelgas de hambre a un lado de Palacio Nacional, nada menos que en la Catedral Metropolitana, e intentar ver a los sucesivos presidentes de la República, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Si el historiador Pedro Salmerón utiliza el adjetivo valientes, en su expresión jóvenes valientes, refiriéndose a los de la Liga, no lo hace en detrimento de don Eugenio Garza Sada, que es lo que yo pienso también, no necesariamente, ¿no? Pero cuando un funcionario del gobierno federal, del nivel que sea, dice algo, están con lupa los enemigos del sistema para ver qué rajas sacan de algún desliz, ¿no? De alguien. Pero bueno, sería bueno recordar las acciones en contra de los jóvenes, los simulacros de fusilamiento, la tortura de la picana que se aplicaba a los detenidos en los pezones, los labios, las partes blandas, la tortura del tehuacán con gas que se introduce en la boca y revienta el tímpano, los sótanos en que los muchachos esposados aguardaban tirados en el suelo, la falta de agua para lavarse, muchos compañeros hacían sus necesidades, ¿no? Bueno, no entro en detalles. La oscuridad del sótano, la búsqueda infructuosa de las madres en todas las cárceles clandestinas de México, vivos los llevaron y vivos los queremos. La lucha del Comité Eureka es a esa valentía a la que se refería el doctor Pedro Salmerón. Obviamente no se refería a la valentía por haber matado a una persona, ¿no? Digo, no sé cómo se puede entender esto. Bueno, les decía yo que la Secretaría de Gobernación ofrece disculpas. Y esto, pues mira, es muy pertinente porque es importante que se haga. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a nombre del Estado, ofrecerá una disculpa pública a Marta Alicia Camacho, exmilitante de la Liga, quien fue torturada por militares en el marco de la llamada Guerra Sucia. Esta mujer y su esposo, Juan Manuel, militante de la Liga, fueron detenidos el 19 de agosto del 77 en Culiacán por soldados, policías estatales, miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad, de triste memoria. Marta fue torturada durante 49 días en dicha zona militar. 49 días de tortura, ¿ustedes se imaginan? El cuerpo, tortura y ejecución arbitraria de su esposo también, cuyo cuerpo fue desaparecido y dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras pagar un rescate todavía y se convirtió en las pocas sobrevivientes de estos hechos. Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del pasado FEMOSP, Marta Camacho, con el acompañamiento del Centro PROD, interpuso el 22 de mayo una denuncia por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel. Les quiero comentar que Manuel Vázquez tuvo un compromiso, si están esperando su participación. Esperemos que ya la próxima semana esté aquí con nosotros. Y bueno, son muchas las voces que se están levantando para defender a Pedro Salmerón y otros también, pues para congratularse por la renuncia, ¿no? De él, Sabina Berman. El aplauso final a los jóvenes valientes. Pues total que se hizo tremendo escándalo. Benditas coincidencias o mala fortuna. Eso es lo que aún nos preguntamos. No sabemos si ha sido para bien o para mal de Pedro Salmerón, ahora exdirector de este Instituto de Investigaciones sobre Hechos de la Revolución. Pero ayer pudo haber salido avante durante la entrega en Los Pinos de los Premios Nacional Carlos Montemayor a sobrevivientes de la guerrilla que tomó por asalto el cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua, pero en Los Pinos, donde se llevó a cabo la ceremonia, nadie mencionó al historiador y exfuncionario. Eso sí, hubo quien pidió un aplauso por los jóvenes valientes que participaron en ese episodio que marcó el inicio de la guerrilla en México. La frase, como recordarán los lectores fue justamente la que causó la caída del funcionario, quien la usó para llamar hacia los jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre, que secuestró y asesinó al empresario Eugenio Gasasada. Y en estos hechos hubo otra coincidencia, y es que Paco Ignacio Taibo II, gran amigo de Salmerón, estuvo ausente durante el adiós de su querido colega, pues se encuentra en Estados Unidos participando en un festival de libros. Donde, por cierto, presentó la charla Resistencia contra la Injusticia, vaya metáfora que parece despedida. La falta de pago de cultura, bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, pues entonces vamos a ver qué sucede en los próximos días con respecto a esto, a ver si habla, a ver si habla Salmerón, y si no, bueno, pues él seguirá siendo un muy reconocido historiador, y además hemos leído sus artículos en la jornada, y qué lamentable, ¿no?, que sucedan estas cosas, que no haya posibilidad, o que él mismo no haya encontrado, no haya querido dar una explicación al respecto de en qué sentido hizo su declaración. Y me estaba yo acordando del libro de Philip Roth, de la Mancha Humana, en donde ya les platiqué una anécdota de un maestro, un catedrático de una universidad conservadora, pero que al mismo tiempo se estaba abriendo a la posibilidad de luchar contra la discriminación, de que ya las puertas abiertas para la población afroamericana pues ya se estaba dando. Pero había dos alumnos, se los recuerdo, aunque ya se los platiqué esta anécdota, había dos alumnos que faltaron todo el curso. Y entonces a la hora de las evaluaciones, pues no había manera de evaluarlos porque nunca se habían presentado. Y entonces creo que alguien le preguntó al maestro cómo le van a hacer para evaluar a los compañeros estos, ¿no? Y entonces el maestro lo dijo pues de una manera totalmente inocente, ¿no? Dice, no, pues no los puedo evaluar, pues se hicieron humo negro. Se hicieron humo negro y entonces resulta que uno o dos de ellos eran afroamericanos y, bueno, ocupaban la palabra negro, ¿no? Y entonces empezó a haber un movimiento en su contra y las voces se empezaron a levantar. ¿Cómo es posible que haya comparado a un estudiante con el humo negro? Dice, ¿saben qué? Yo no lo hice en ese sentido. No hubiera yo podido decir humo blanco, porque eso es otra cosa, eso es allá para el Vaticano, ¿no? Y empezó la presión a la misma universidad hasta que tuvo que renunciar. Pero ya todavía en su defensa le decían, ¿y por qué ocupó la palabra negro si estos estudiantes eran negros? Dice, ¿yo cómo voy a saber que eran negros si nunca se presentaron? Para empezar, ¿no? O sea, esa era como la explicación más factible. ¿Yo cómo iba a saber que eran negros si nunca estuvieron en mi clase? O sea, no lo dije en ese sentido. En fin, pues tuvo que renunciar. Me acuerdo del otro caso. Ustedes evaluarán si amerita o no amerita la renuncia de alguien, cuando, por ejemplo, Nicolás Alvarado, que estaba siendo director de Radio UNAM, de Tele UNAM, a la muerte de Bueno, ahorita les platico todo, porque si no me voy a extender mucho. Son las 8 de la mañana con 32 minutos, 8:32, y ya Chuchín me está haciendo la seña de que nos vamos a primer espacio musical. Thank you. confesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Música de Telemann. Humberto Silva nos pregunta sobre una pieza que pusimos antes de que empezara el programa. Se llama Antibolero, Virulo. Saludos. Bueno, pues el astillero de la jornada dice que... Ay, Dios mío. Bueno, no sé qué les produzca a ustedes todas estas expresiones de Vicente Fox. A mí me pasa que al principio me daba coraje, luego me daba risa y ahora me da lástima. La verdad es que pobre hombre. Pero difícil le resultaría al Partido Acción Nacional encontrar una forma más clara de mostrar su estancamiento, cortedad, desesperación, que la ofrecida al convertir a Vicente Fox Quesada no solo en estrella principal de un solo desvalorizado festejo cumpleañero de la agrupación derechista, sino aún peor, en presunto eje organizador de un proyecto multipartidista de salvación nacional, en el coordinador del presunto plan maestro para darle en la madre, así, textualmente, al proceso autodenominado Cuarta Transformación. Háganme ustedes el favor. Si no ha perdido ya la chaveta, ¿no? Serán signos de senilidad o de locura. Es decir, no puede decir esto. Yo no me explico cómo... Es decir, ¿cuáles son sus motivaciones? Si la revancha, la venganza, el llamar la atención, o lo haga en serio creyendo, lo cual sería muy preocupante también, que puede ser posible, ¿no? Ahora ya no trae botas, ahora trae tenis. Tenis en lugar de botas e incluso una retórica en deterioro. El gran merolico de 2000. El gran merolico, está bien esto. El gran merolico. Yo no sé si lo que busca es que hablemos de él y lo consigue, ¿eh? Eso sí puede ser. Y en eso sí hay que... Si ese es el caso, pues hay que hacerle un reconocimiento, ¿no? Porque todos los días dice alguna tontería igual que Trump y todos los días estamos hablando de él, burlándonos, lo que usted quiera, pero estamos hablando de él. El gran merolico de 2000 en metamorfosis siempre caricaturesca, henchido de riqueza en su centro Fox, luego del estado de economía personal y familiar en crisis antes de llegar a Los Pinos, convertido ahora en cañonero de críticas desgarbadas y ejemplo de saltimbanqui histórico que expulsó, entre comillas, al Partido Revolucionario Institucional de la silla presidencial, pero reprodujo sus vicios. Chachalaca remasterizada, le dice un revistero. Chachalaca remasterizada, está muy bueno también esto. Pero reprodujo sus vicios, ¿no?, del PRI, y terminó apoyando a Peña Nieto, ¿no?, ¿se acuerdan? Claro, porque estaba en contra de Andrés Manuel, pero de todos modos, qué ridículo, de veras. Y en el 2018 la repitió la dosis de apoyo al PRI con José Antonio Meade, o Meade. Y sin embargo, Acción Nacional lo ha recibido entre vítores en estos días, urgido el partido derechita de hacerse de alguna figura, ya aunque sea esta, que destaque entre la planicie actual en la que Marco Cortés, el dirigente nacional formal, se redujo aún más al alzar el brazo supuestamente victorioso de Fox. El exgobernador de Guanajuato es el ejemplo del político de recambio que el panismo propone en lugar del tabasqueño que hoy gobierna. La ideología y el programa del panismo encarnan en la figura del reciclado Fox. ¿Esta es la oferta de la oposición al obradorismo? ¡Híjole! antiguos cómplices en... Sí, habíamos dicho en varias mesas de análisis, desde el punto de vista de comunicadores, no de expertos que no lo somos, estos asuntos de la débil oposición a la cuarta, al López Obradorismo, al mismo Morena, con todos sus defectos que, y las fisuras que pueda empezar a tener, ojalá que no sean muchas. Pero, bueno, eso nos daba la razón, que ciertamente no había una, o no hay una oposición fuerte. Y entonces, ante esto, pues, ¿qué hacemos? Pues tráiganse al grandote, ¿no? A ver qué cosas dice para llamar la atención. Antiguos cómplices enlazados de nuevo en otro intento de organizar un frente eficaz contra Andrés Manuel. Fox, pero también Diego Fernández de Ceballos, el abogado del poder, que también ha hecho pronunciamientos sonoros mediante videos, físicamente ausente, al igual que Ricardo Anaya, contra el manejo político andresino. Ah, no había yo oído esto, fíjate. El manejo político andresino. Soy elegante. Especialista en anunciar lo que luego se le habrá de desmoronar o ni siquiera tenía realmente armado. Así lo hizo durante su sexenio. El entusiasta Vicente no guardó discreción sobre su supuesto equipo antiobradorista. Ya me reuní con Calderón, con Margarita, con Alito. Ya me reuní con los chuchos del PRD y vamos a cabalgar de nuevo. Vamos a repetir el 2000 con estrategia, con inteligencia y descarando los engaños y mentiras de este personaje. Ya ni le dice, ya ni López, ya no se merece ni el López, dice. El historiador Pedro, bueno, punto y aparte. El historiador Pedro Salmerón, mientras tanto, caía de la dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana a causa de un escrito personal. Esto lo de los jóvenes valientes de la Liga, lo que ya comentamos, ¿no? Y una lucha en contra encabezada por el Fox, Calderón. Lo que pasa es que esta victoria, pues no sé si llamarle pírrica o no, pero les puede dar alas, ¿no? Ya ven, y juntos podemos quitar y poner gente, ahora vamos sobre Andrés Manuel, ¿no? En lugar de abrir un necesario debate, que esto es lo que la gente congruente, coherente, inteligente está proponiendo, ¿no? Que en lugar de abrir un necesario debate acerca del periodo histórico en que jóvenes convencidos de la cerrazón de los canales pacíficos para intentar cambios en el país, optaron por la vía de las armas. Y también acerca de la contribución que ese movimiento insurrecto hizo involuntariamente al rediseño del sistema político y electoral. No, estamos avalando el asesinato del empresario. No se puede, no podemos ser así. Pero hay que ver en qué contexto se dio. Es un proceso que ha permitido la llegada al poder de opciones pacifistas como el obradorismo, las cúpulas derechistas, es decir, hablando de la Liga, ¿no? Las cúpulas derechistas del país aprovecharon la oportunidad para imponer su visión histórica, colocar en predicamento el equilibrismo de la presidencia de la República. Y lo que dice Julio Hernández es que Salmerón se enredó al transferir la responsabilidad de su personal renuncia al propio López Obrador. Al entregar su dimisión para que el tabasqueño decidiera si la acepta o no, pero un rápido movimiento de la Secretaría de Cultura habilitó al sustituto. No creo que se le haya adelantado a Andrés Manuel la Secretaría de Cultura, pero ellos sí le aceptaron la renuncia y ya tenían ahí al sustituto, y pareció dejar el tema en el archivero de los hechos administrativos consumados. Y bueno, Andrés Manuel si es esto lo cierto, lo que se está planteando en la nota, pues no quiso contradecir y hacer más alaraca, ¿no? Pero pues Salmerón quedó fuera. Ahora vamos a ver las reacciones de Salmerón. Ay, ay, ay, ay, ay. No, hombre, si les digo. Bueno, faltan 10 minutos para que sean las 9. Chachalaca remasterizada. Bueno. Saludos, Emilio. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a otro poquito de música y regresamos a la revista. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a jonjolí. Frente se halla la botica La Sabina, donde surte sus recetas mi mamá. Tiene junto la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias mi mamá. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón don Baltasar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes como heridos o algún sonso que el camión ya lo embarró, otras veces solo hay gritos y chiflitos. O se escucha el cilindrero trovador. Arroz, contra esquina donde está la porquería, hay un puesto de tripitas en el bor. Allá afuera siempre está la policía y allí tiene su cuartel el cargador. De este lado vende pan la cucaracha y le siguen las persianas del billar. El tafite ya paró ahí su carcacha porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha y Lupita, su mujer, ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer, donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en mi amargura, con su risa, su bullicio y su esplendor. Llega el carro recogiendo la basura y entre tanto desperdicio va mi amor. ¡No se vaya, no se vaya! Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. ¿Qué nota esta? Que nos comparte nuestra asistente de producción, Lupita. Dice, el asombroso caso del peor asesino confeso de la historia de Europa era inocente. Ay, sí, eso dice él. No, lo inventó todo. Es una nota de Irene Velasco de la BBC. Thomas Quick. Mira, parece un maestro. No, pero sí tiene una mirada. Sí tiene una mirada rara. Bueno, ahorita porque ya sabemos que él es. Pero si no, podía pasar como un catedrático de una universidad. es la historia de un hombre que confesó haber cometido un total de 39 escalofriantes asesinatos de hombres, de mujeres, de niños, con violaciones, mutilaciones, lo peor que se les pueda, bueno, hasta canibalismo, vaya. Ese hombre, considerado el asesino en serie más terrible de la historia de Europa, fue juzgado entre 1991 y 2003 por 8 de estos 39 crímenes y condenado a pasar decenas de años en prisión. Pues decenas, se oye poco, ¿no? Bueno, dice decenas y decenas. La espeluznante historia de Giles de Rice, el primer pedófilo y asesino en serie de la historia. Su imagen y sus crímenes dieron la vuelta al mundo. Los periódicos y televisoras decían de él que era un monstruo. Le comparaban con Hannibal Lecter. El sádico asesino en serie de la película El silencio de los inocentes. Y sin embargo, este hombre en realidad no había matado a nadie. Sus confesiones eran todas mentiras, inventadas. Era inocente. Y este hombre es sueco, y se llama Sture Ragnar Bergwall, aunque posteriormente adoptó el nombre de Thomas Quick por alguna razón. Hoy tiene 70 años y está libre después de todas sus condenas por asesinato que fueron revisadas y anuladas. Vive en un lugar secreto bajo una identidad secreta y trata de comenzar de nuevo. ¿Pero comenzar de qué? ¿Hacer qué? No es fácil dejar el pasado atrás. En los próximos días se estrenará en Suecia y en Noruega Quick. Ah, una película. Una película dirigida por Mikael Hafström. Con ese apellido, pues también sueco, ¿verdad? Que narra su historia y que posteriormente está prevista que llegue a las pantallas internacionales. Fue el periodista Hannes Rapstan, ya falleció, que con la ayuda de su colaboradora Jenny Kutim, quien logró destapar la verdad y sacar a la luz el que se consideró como el mayor error judicial de toda la historia de Suecia. Gracias a la minuciosa investigación que llevaron a cabo, Thomas Quick dejó de ser el inhumano y aberrante asesino en serie que hasta 2013 se pensaba que era. ¿Pero por qué mintió? ¿Por qué se atribuyó crímenes espantosos? O sea, es algo increíble, ¿no? A ver si viene aquí en la nota algo al respecto. Si no, nos vamos a tener que esperar hasta la película. A ver. La BBC Mundo habló con Kenny Kutim para tratar de entenderlo, ¿no? Empecemos por el principio. ¿Quién era Thomas Quick? ¿Qué tipo de persona era para ser capaz de confesar más de 30 asesinatos que en realidad no había cometido? Quick había sido toda su vida un perdedor, un loser. Y la oveja negra de su familia. Consumía drogas, era alguien que llevaba mintiendo toda su vida. Y entre otras cosas, era homosexual. Pero bueno, al haber crecido en una familia profundamente cristiana que criminalizaba la homosexualidad, pues la reprimía, ¿no? No aceptaba que era gay. Y comenzó a molestar a niños mientras estaba drogado o borracho. Y entonces, en el 91, trató de robar un banco disfrazado de Santa Claus y armado con un cuchillo para conseguir dinero para drogas. Le detuvieron y fue a parar a la cárcel, así como en la Casa de Papel. Si Quick cometió ese robo y a causa de su testimonio, su mejor amigo acabó en la cárcel, así que todos sus otros amigos le dieron la espalda, se sentía muy solo. Luego, poco después de entrar en prisión, pidió ingresar por voluntad propia en la clínica psiquiátrica de alta seguridad a unos 200 kilómetros de Estocolmo, porque Quick tenía en aquella época 40 años cuando ingresó en esa prisión psiquiátrica. Quería entenderse a sí mismo y entender su homosexualidad. ¿Cómo era aquella clínica? ¿Qué tipo de tratamiento recibía? Bueno, un grupo de psiquiatras, psicoterapeutas. Había una... Estaba liderado por Margit Norell, entonces una importante personalidad de Suecia. Entonces quería entender cómo funcionaba la mente de un criminal. Y saben que a lo mejor Quick empezó a mentir para complacer a los psiquiatras. Quería seguir recibiendo terapia, a lo mejor quería entenderse a sí mismo, y además en la prisión psiquiátrica le daban drogas, así que pues dice, de aquí soy. Le daban benzodiazepinas, medicamento psicotrópico que con frecuencia se prescribe a los drogadictos para ayudarles a calmarse. Era un adicto, quería drogas, así que empezó a mentir para ganarse la atención de los psiquiatras. Para él fue fácil, estaba acostumbrado a mentir. Llevaba toda su vida haciéndolo y empezó a confesar crímenes. Siempre había sido un lector voraz. Siempre leía los periódicos, así que conocía los principales casos de asesinato que habían sacudido a Suecia y que no habían sido resueltos, y entonces se los atribuyó él. Ahora, ¿cómo reaccionan los psiquiatras? Pues les provocó una enorme excitación, ¿no? La confesión por parte de este hombre de los crímenes. Digo, una excitación, una gran curiosidad científica, ¿no? Para ayudarle a recordar, las terapeutas le pasaban libros de asesinos en serie, artículos de periódicos. Además, en los primeros años, Quick tenía permiso para salir de ahí y acudía a la biblioteca pública de Estocolmo, y ahí leía en los periódicos noticias sobre asesinatos. ¡Qué cosa! Él nunca creyó que fuera a ser juzgado, ni mucho menos condenado por esos asesinatos que había confesado para ganarse la atención de los terapeutas. Bueno, pues habrá que esperar la película. Ay, cada caso. Toño Licea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos a toda la familia. Qué bueno que solo hablan de Vicente Fox, porque su mujer es otra historia. Pobre, ni hijos pudo tener. De veras, ¿verdad, Martita? ¿Quién sabe dónde andará? Martita. Felicidades a Chuchín, dice Roberto Hernández, por el tema que acaba de poner. Saludos a mi mamá y a mi papá, Roberto, que te vamos escuchando en el camino. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Váyanse con cuidadito, ¿eh? Son las 9:03, las 9:03. Regresamos. Fuerzas para andar y aprender a vivir, que será el día que te cueste respirar y tengas que mandarme flores. Y en esta vida no me parecen iguales, los labios me parecen lo mismo, y en cambio a mí me dio por cantar. Y en esta vida no me parecen iguales. no puedo salir, cierra la puerta. Para Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Bueno, pues este fue Miguel Campelo y esto se llama Amanece. ¿Cómo se llama este lugar que en Francia sufrió un atentado hace poco que hubo muchos muertos? El Bachampan, ¿cómo se llama? A ver, mis revisteros. Se los digo porque ahorita que estábamos hablando de este mitómano que se adjudicaba crímenes que no había cometido, y aunque no tiene que ver con lo que les voy a plantear, sí, en términos de las mentiras como hilo conductor de dos series. Una de ellas, series de televisión, se llama Inconcebible, y es parece ser una serie de detectives más, como hay un montonal de series de detectives, ¿no? En general, malonas, pero esta me gustó mucho por el trabajo de las dos detectives que trabajan ahí, que son dos actrices que hacen una pareja muy interesante, muy padre. Me gustaba mucho. Pero el caso es que hay un violador en serie que no deja huellas en el lugar donde comete sus tropelías, y hay una chavita que es violada, y entonces ella le llama una amiga y va a poner la denuncia, llega un policía y empieza este camino tortuoso de la investigación, de las preguntas, de volver a recordar todo lo que sucedió, que debe ser pues muy traumático, ¿no? Y además acababa de pasar esto. Es algo justamente como se llama la serie, Inconcebible. Y entonces, una vez que el primer policía, el que atiende el 911, llega y hace las primeras preguntas, luego ya asignan a dos detectives, digamos, de la policía, ya con otra jerarquía, ya la chica ya la llevan allá allá a las oficinas de ellos, y empieza un interrogatorio también muy difícil porque no había signos de violencia, ni había huellas, ni había ningún indicio de nada. Entonces sobre todo el detective principal le decía: oye, Mary, ¿estás segura que pasó eso? ¿No lo habrás soñado? ¿Cómo lo voy a soñar? Pues esto no es para soñar. A ver, otra vez, ¿qué pasó? Cada vez que daba su versión, pues los policías estaban más reacios a creerlo, ¿no? Dice: mira, es que no hay huellas, no hay nada que pueda aseverar que sucedió lo que sucedió. Dinos de una vez, porque mira, si tú estás mintiendo, vas a echar a andar toda la maquinaria de la justicia y esto se llama perjurio y puedes ir a dar hasta la cárcel. Entonces la chava se asusta. El caso es que a ella la obligan, no las voy a spoilear la serie, como dicen, porque esto es al principio, es en el primer capítulo, y además hay otras violaciones a otras mujeres, incluso de edad avanzada, ¿eh? Pero La cuestión es que esta niña la terminan obligando a reconocer que lo inventó. Porque si ella reconoce y firma que lo inventó, entonces pueden llegar a algún arreglo con un abogado que además ella no tiene dinero y que le asigna el Estado, esos abogados que no le ponen mucho interés a los casos y lo que quieren es un arreglo, ¿no? Para que no vaya a dar a la cárcel, pero que tiene que reconocer su culpabilidad. Y además tiene que asistir a no sé qué tanto y terapias y bla, bla, bla. Pero se ve obligada a mentir. Y hay otra serie también cuyo primer capítulo, ayer en un dominguito de esos de tarde de televisión, habla del atentado que hubo en este lugar. Y resulta que hay una lista de víctimas de ese atentado, tanto de los muertos, desde luego, como de los que sobrevivieron. Pero entonces les dan una buena cantidad de dinero. Esto fue ahí en Francia. Entonces, pues abusada una, va y dice, pues yo estuve allí. Pero entonces es otra vez, son dos investigadores del gobierno que tienen que estar seguros de que la persona que dice que estuvo allí fue cierto para que sea susceptible de recibir el beneficio de esta indemnización. Y entonces la empiezan a acorralar a ella para que diga la verdad, porque el escepticismo de ellos es de entrada, ¿no? A ver, no, no nos vais a venir a cuentear nada más. Pero ya hasta les habían dado el dinero y ya se lo había gastado. Y así son como testimonios. Pero son actores, ¿no? Entonces está bien. También con la mentira. Inconcebible y criminal. Bueno, ahí se las dejamos. De recomendación. No se esperen gran cosa, ¿eh? Yo digo que es como para un domingo. Como dicen, series palomeras. Pero la segunda no, criminal, la francesa sí, como fue cierto, fue un acontecimiento y que no hace mucho de él, siempre es más interesante porque tiene ahí como un sesgo periodístico también, entre periodismo y ficción, ¿no? Bueno, son las 9:15, las 9:15, la revista. que o coração diga que sim ou que não, se continua a viver. Todo mundo que nos prendera, se quebrar e desfizer em pavor, em pavor se convertia. Proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Oye, qué bella música esta. Ella es portuguesa. Sí, ¿verdad? Marisa. Precioso. Me recuerda a Madre Deus, obviamente. Son portugueses. Primavera se llama esta bellísima canción. Carmen Huerta, Carlos, hubo un enfrentamiento y resultaron muertos varios cuando lo de la liga. También dos guerrilleros. El empresario murió en ese enfrentamiento, hay que saber la historia. No malinterpretemos. Bueno, justamente es lo que dice Sabina Berman y los que están defendiendo a Salmerón, que hay que conocer la historia, en qué contexto se da y las circunstancias en las que se da para poder hacer un juicio más cercano a lo justo, ¿no? Es decir, ya pasó tiempo. Yo lo leí, Carmen, así. Fue un secuestro y lo ultimaron. Eso es, lo leí como noticia. Pero últimamente yo ni sabía de este caso. Vaya, allá entre nebulosa del tiempo, me acuerdo. La liga, pues obviamente sí. Pero lo que hicieron y cómo lo hicieron, no tenía yo ninguna información. Pero aprovechando esto que dices, pues tienes toda la razón, porque eso es lo que dice la gente. Hay que conocer en qué circunstancias, las condiciones en las que se dieron, el clima que había, la animadversión hacia el gobierno, por qué fue, cuál fue el papel del gobierno en las desapariciones. Se llamaba Guerra Sucia. Y ahí están muchísimos casos. Y ahorita, incluso al empezar el programa, les comentamos que a través de la Secretaría de Gobernación se le va a dar una disculpa a 4 o 5 de las personas que fueron torturadas en aquella época. Si, como dice Carmen, esa es la versión correcta, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Aún más no tendría razón la renuncia de Salmerón, ¿no? Pero como hay otras versiones, hay que conocer cuál es la de a de veras. Y yo confío en la de Carmen Huerta. Marisol Rincón, saludos cariñosos desde Coatepec, Veracruz. Marisol, qué gusto. Víctor Hugo Vázquez le había mandado saludos el viernes a Ricardo Brauche, ¿cómo se apellida? Este hombre que nos vino, el cineasta, que nos vino a platicar sobre el Festival de Cine para una Cultura para la Paz. Y para lo cual, pues, están invitando a participar a personas que ya tengan cierta experiencia en lo que es el documental o los cortometrajes, para que participen con un corto. Más o menos duran entre 10 y 15 minutos. Van a hacer una preselección, desde luego, de todos, porque se inscriben muchos. No necesitan inscribirse con guión, sino con argumento. ¿De qué se trata? Nada más díganme de qué se trata y ya después hacemos el guión, porque además va a haber talleres para guiar a la gente, que sobre todo, para empezar, pues el concepto de Cultura a la Paz, que es así como muy amplio, ¿no? Y que eso es lo que, ese es el tema, digamos, el gran tema al que se deben de ceñir los participantes. Va a haber un rally de esos que son muy emocionantes, que tienen que hacer el corto en 72 horas, y todo es un corredero, y todo tiene que estar muy bien planeado para que, pues, todo salga más o menos, ¿no? Entonces, Víctor Hugo nos mandaba esta felicitación para Ricardo, pero ya no se la alcanzamos a dar. Pero como no nos gusta de ver, por eso lo hacemos. Bueno, pues ya nos vamos. Son las 9:25, las 9:05 aquí en la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos su atención. Ya pronto regresa Enrique Salmerón los lunes, y Manuel Vázquez también. Para la próxima semana esperemos que así sea. Marta Pereira da Costa y Camané, un fado que se llama Laranjeira. Cadeia de ilusões da nossa mocidade, que o tempo enferrujou e que depois partiu. E a linda laranjeira, no altar pagão do amor, que tem a cor da esperança, a cor das esmeraldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores, para tecer num sonho as virginais grinaldas. Vão as noivas colher as simbólicas flores, para tecer num sonho as virginais grinaldas.